Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Hoy nos convoca el Bafisi. Qué bien que suena, o qué bien que me siento al decir eso, que nos convoca el Bafisi. Sí, efectivamente. Esta sería como la primera vez que hacemos, y estoy hablando muy alto, perdón. Esta sería la primera vez que hacemos la guía Encerrados Afuera para pasar la bomba en el Bafisi en una versión audiófona. Me parecía que era interesante que nos parecía que era interesante hacer un par de entregas del Bafisi. Previa, durante y balance, decís. Exactamente, tres, vamos a tener tres entregas, mínimo. Por ahí alguna más, no sé. Qué ambicioso. ¿No? Pará, vos estás hablando del podcast. ¿Vamos a hacer tres? Estoy hablando del podcast. Vamos a hacer tres podcasts. Ok. ¿Y quién los va a grabar esos tres? No sé. Bueno, la idea es hacer más de un podcast. Se enterarán después si esto tiene sentido o no. Nos preguntamos igual si es lícito hacer grabaciones que quedan atemporales con cosas que van a venir a futuro. Supongo que sí, de última también este podcast puede ser, si ustedes lo están escuchando 10 años después de haber sido grabado, una reliquia sobre la cual escuchar en plan nostálgico, ¿no? Si lo están escuchando dentro de 10 años, eso significa que Internet no se acabó. Que el país sigue vivo. No, ahora no sabemos. Claro, Internet, por lo menos Internet, porque puede ser que estén escuchando en otro país. En pie. Bueno, ¿por qué empezamos? ¿Empezamos por las que más ganas tenemos de ver o eso lo dejamos para el final? Es una pregunta importante, porque ¿qué hay? 500 películas, 400 y pico títulos, un delirio. Entonces siempre arrancar o ver por dónde arrancar. Viste que siempre está a hacer, bueno, la mirada general, una mirada general, ¿qué es lo que no queremos hacer? No una mirada general sobre la programación. Sí me gustaría que pensemos un poco algunas cosas antes de hablar de lleno de películas. Este año es el primer año de Javier Portafous como director del festival. Él hace en realidad unos 10 años, si no me equivoco, que está trabajando primero en tareas alrededor de la programación un par de años y después como programador del festival. Esto bien podría considerarse un ascenso. Javier tiene una larga trayectoria igual en lo que tiene que ver al mundillo de la crítica, así que el que no lo tiene como una persona del Bafisi por no conocer su cara quizás antes, aunque si bien estaba presentando cosas aquí y allá, muy presente por supuesto, este es su primer año como director. Y sos la primera persona que le dice Portafous, creo. Sí, nunca lo escuché. Es Portafous. No, es así. Esa es la manera correcta. Pero es Portafous. No, es Portafous. Es Portafous. Se encargó de aclararlo igual el día antes de la conferencia de prensa en un tuit que me pareció oportuno. Estuve todos estos años equivocado. Sí. Es que bueno, uno tiene esa mezcla de Fos de Iguazú, Galanan Fous, no sé. Bueno, cuando uno quiere hacer una mirada o ensayar una mirada previa muy general de lo que es el Bafisi, lo primero que hace es agarrarse de las palabras de sus responsables, en este caso Portafous, que dijo algo que habría que después chequearlo, pero que me parece que responde a todos los Bafisi anteriores. Creo que hay una idea un poco estereotipada tanto del Festival de Cine de Mar del Plata como del Festival de Cine de Bafisi, como que el Festival de Mar del Plata son todas películas, más que nada tirando a narrativa, sin lugar a lo experimental, y que el Bafisi es todo lo contrario, cuando los festivales tienen ambas cosas, quizás en distintas ediciones, puntualmente un poco más de unas que de otras, pero en general siempre hubo de todo. Cuando ahora se hay, bueno, le escuché a Javier Portafous diciendo que Fous. Este año la intención de él como director era darle un poco más de salida o de prioridad a películas narrativas, de género, que esta cosa de ampliar el público, que cualquier tipo de público, tanto el cinéfilo como el espectador medio, pudiera acercarse al Bafisi y encontrar ahí las películas que le gustaran, sean o muy extremas experimentales, o ensayos, o demás, o cine de género, narrativas más convencionales. Y eso estuvo siempre en el Bafisi. A mí lo que me llama la atención es eso. Sí, yo no digo que él esté equivocado. Habría que ver igual en cantidad y porcentajes, pero ahí eso es, yo creo que apunta a eso. No, pero cantidad y porcentaje. Sí, pero a lo que voy es que eso siempre está, la vidriera de todo eso siempre está en las competencias. Ahí sí yo puedo decir que las competencias del Festival de Cine Mar del Plata están casi en su totalidad destinadas a películas narrativas o una narrativa un poco más convencional. En cambio, las del Bafisi sigue siendo así todavía. Hay una mezcla de todo. Hay documentales que uno En principio, no, dice, esto está acá en competencia internacional como una apuesta de sus programadores, pero podría estar en cualquier otra sección y en la que quizás esa película pasaría desapercibida. Estando, en cambio, en la competencia internacional, le da una exposición mucho mayor y hace que esa película tenga más los focos de toda la gente, digamos. En ese sentido, sí, digamos que está, hay una mixtura. Pero para mí, todos los cines posibles estuvieron siempre en el Bafisi. Y yo recuerdo en ediciones tempranas, en las primeras, sobre todo cuando se quería remarcar el Bafisi como un festival. Decir de vanguardia ya es ridículo. Pero sí, donde con producciones más arriesgadas o jugadas, había películas recontra ultra comerciales, preestrenos, inclusive, mucho más antes que ahora. Por eso me parece que es todo relativo y que siempre hubo de todo. No sé si este año hay más cosas narrativas que antes. Yo no lo sé, igual sí creo, y quizá esto se note desde los focos. Me parece que los más focos, o menos. Y si empezás a mirar la cantidad de focos, me parece que sí hay, y ahí sí entra el fino, que es el porcentaje. Estuvo Truffaut, estuvo Cazabes, estuvo quiero decir que me parece que sí hay un porcentaje mayor este año de cosas más narrativas. Igual está bien lo que decís. Está Paulo Branco, está Margaret Tate. Hay uno en la sección de arquitectura que también es un foco, y son cineastas arriesgados, algunos extremos, y también está Bogdanovich, y también está Bob Vinton, Rick Alverson. Claro, digo, está equilibrado, y siempre creo que estuvo equilibrado. Quizás sí sea un poquito más un año que otro, pero no está clara esa cuestión de esta vez es cine para todo el público. Siempre fue cine para todo el público. O sea, para mí es imposible igual erradicar esta estupidez. Hay espectador idiota profesional o crítico idiota que no va al Bafisi porque ahí está lleno de hipsters. Esta estupidez es imposible de erradicar. Así que bueno, no hay que hacer un festival para que esos giles cambien de idea. Pues no lo van a hacer. Entonces, a mí sí me parece que es necesario. Digo, a mí, yo, y ahora lo digo, no como algo, lo digo como espectador, pero a la vez también yo creo que como trabajador de coincidentemente de un festival de cine, a mí me parece que pensar un festival como un coto es cada vez el error más grande que se pero puede no, cometer. ¿Se pensó alguna vez como un coto? No. Digo, me parece bien despegarse de, claro, inclusive desde lo discursivo, porque no importa, es lo que decís vos. No, nunca fue así. Bueno, ojo. Exclusivamente. Hubo un par de ediciones bueno, que sí. Yo recuerdo cuando el eslogan era, si no es para vos, es para vos. Que fue un error fatal. Fue un error, pero a veces esos errores tienen más que ver con una bajada de línea. No, sí, quizá una bajada de línea más bien política, o a veces los departamentos publicitarios son otros, no son exactamente hechos por la misma gente que está haciendo el trabajo de lo artístico, digamos, la programación o la dirección artística del festival, por ahí no se implica desde ese lugar. Y a veces llamas a una agencia, es en una bajada de la cual... Sí, no estás de acuerdo, pero quedó. Esas cosas, desgraciadamente, suceden más de lo que uno calcula. No perdamos de vista que son festivales que están hechos por estructuras estatales. Sí, sí. Y la torpeza abunda en las estructuras estatales y en la raza humana, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que está bien, me parece que independientemente de la discusión de si era, si no era... Me parece que está bien que desde lo discursivo sí, por lo menos se empiece, claro, esté esa bajada, porque me parece, insisto, que estamos en un momento en el cual los festivales de cine se transformaron en el lugar de resistencia de mucho más cine del que era hace mucho tiempo. Hoy por hoy es hoy por muy hoy, importante. Inclusive la tonta acotación ya hoy, me parece torpe inclusive, no, digo, la tradición indica que hay que continuarlo, por supuesto, pero la diferenciación entre qué es independiente y qué no es independiente y toda esa idiotez quedó muy de lado y muy atrás, porque me parece que hay muchas películas de que se pueden considerar dentro o afuera de cualquiera de esas categorizaciones que no llegan a las salas. Entonces los festivales sí me parecen un lugar de resistencia para mucho cine, inclusive algún cine relativamente industrial. Por eso me parece que explicitarlo desde el discurso es una buena estrategia. Sí, después hay zonas un poco más grises y discutibles. Por ejemplo, el año pasado se dio como en calidad de preestreno, o la primera vez que se vio el tráiler de Star Wars fue en el Bafisi. Para mí eso fue un error. Si bien, o sea, justamente, no digo que el Bafisi, si no me estaría contradiciendo, no digo que el Bafisi tiene que pretender correrse de lo que es el cine comercial y los estrenos, pero sí, el Bafisi tiene una tradición de mostrar justamente o dar la posibilidad de que se pueda ver un cine que no llegue a las salas. y vos estás dando, como si fuese aparte una novedad que después está en YouTube y tenés 2 millones de clics, no hace falta que el Bafisi sea el lugar donde se vea por primera vez el trailer de Star Wars. Para mí eso no hace falta. Ahí me parece que fue medio como una tribuneada, como se dice en fútbol, una tribuneada, tipo para la gilada, para la popular. Que justamente lo gracioso y lo contradictorio de la cuestión es que la gente que fue gritaba, Jarmusch, puto, tomá, Bafisi, te copamos el Bafisi. O sea, le salió mal, inclusive. Entonces, me parece que ese tipo de gestos no hacen falta. Sí, en término medio, o esto que vos decís, desde un lugar discursivo, decir, bueno, el Bafisi quiere ser para todo el público, pero para mí no poniendo el trailer de Star Wars, claramente. Bueno, y este bueno, año sí. hay algo tipo eso que hicieron una vez que pasaron 24 horas de Happy, el video Uno de los de temas más feos de la historia de la música, debo el video decirlo. de Pharrell Williams. Sí. ¿Hay algo así? No, no examiné el catálogo a fondo. No, no, yo no vi nada de eso. No, realmente no Igual esas cosas leí. están buenas, ¿sí? A mí yo lo hubiese programado, me parece simpático, que aparte, no es que vas a un cine, a una sala y está eso, pero hay una instalación en Recoleta donde están En las una sala, 24 claro, horas. una Está salita que bueno, se para mí está proyectaba. bueno, lo que pasa es que el tema es malísimo, bueno, digo, no Sí, importa. como idea era simpática, claro. Obviamente a la medianoche, a las 10, 12 de la Pero está noche apagaban los bueno. equipos y eso, no estaba en las Siempre, 24 claro, horas, pero yo bueno. creo que el festival necesita un espacio, porque todos los necesitamos como espectadores, donde uno tiene que bajar 5 cambios. Sea o mirando 40 minutos de Happy. Epa. Sonó Igual. título de una porno eso. Bueno, acá hay varias películas que te dan muchos minutos de Happy. Eso, este año también está eso. Pero uno necesita viste que siempre. De hecho, después voy a hablar puntualmente de una película que es la película que a mí es una de las que más me gustó que vi, bastante extrema. Pero es una película ideal de esas que uno busca para decir, bueno, me meto a ver esta y si me duermo no importa. Bueno, esta película no es que no importa porque es poco interesante, pero tiene una manera de contar una película y de describir algunas cosas y una extensión que da para que uno diga, bueno, si me duermo 10 minutitos la voy a pasar muy bien, porque el clima que la película te genera también es para que uno la quede un ratito, descanse y vea un peliculón que después vamos a comentar. No, Pero contala ahora, podríamos, empezá, es la mejor forma de empezar, sí, no dejes bueno, para es una después. película. Estuvo bueno porque la vi el mismo día que vi Batman y Superman. O sea, mi esquizofrenia ese día fue descomunal. Vi Batman y Superman versus Superman. Película no me gustó nada, pero no ¿Quién vamos a gana? hablar de esto. No, no te voy a decir porque no gana nadie igual. Nadie me la quiere spoilear. No, no, no, anda a verla o no la veas Sí, y ahora voy. jodete. Pero ese mismo día vi Le Moulin o Le Moulin o Le Mo no sé, El Molino creo que es en francés. Es una película que está dentro de la sección vanguardia y género, de la que el señor Pablo Conde no puede emitir ninguna opinión porque es jurado de la misma, así que lo vamos a dejar afuera un ratito. Es una sección que tiene muchísimas películas. Yo vi como 10 de la sección, que creo que no es ni la mitad de todo lo que hay. Creo que son Sí, es 23, larga. 24. Sí, cortos incluidos, ¿no? Yo vi bastantes. Esta es una de las que más me gustó y les digo rápidamente de qué va para no extenderme porque si no son muchos títulos y la gente se va a aburrir y la idea es recomendar mucho. Esta es una película taiwanesa sobre un grupo literario que había en la década del 30 en Taiwán y que fue influenciado por el surrealismo, bueno, el surrealismo en todas sus variantes, ¿no? Pintura, cine, poesía, y cómo se repercutía en un montón de publicaciones, fanzines, revistas, libritos, que un grupo editorial sacaba en la década del 30 en Taiwán. Dura 2 horas 40 y vos tenés mucha voz en off con textos de esas publicaciones, impresiones, o sea, pantallas en negro, con poesías en japonés, obviamente traducidas, y después un montón de imágenes de archivo, de imágenes surrealistas, de Taiwán en esa época, cuadros, gente que de la biblioteca agarra cada publicación, que eso es lo lindo de todo, y te va mostrando todo cómo eran, cómo las hacían, y después, bueno, obviamente mostrándote todo el contexto, porque era una época en la que Taiwán estaba bajo el dominio de Japón y demás. Esto puede parecer muy aburrido, lo que digo, muy poco interesante, sobre todo si vas a ver Batman y Superman, pero la verdad es un flash lo que y incorporas una cantidad de información que en principio vos decís, ¿qué es todo esto? Nunca, no puedo creer que haya habido todo esto en este lugar. Y es una película ideal por esto, tiene un clima desde lo sonoro, que es todo como música medio experimental, con ruiditos, durante 2 horas 40 eso. Y sí, yo me dormí, de hecho, mirando, y me desperté y decía, qué bueno haberme dormido con esto. Y no importa lo que me perdí, porque te enumeran un montón de poetas, todos en nombres japoneses, taiwaneses, que obviamente te olvidaste a los 10 segundos de que te los mostraron, con las fotos de los tipos, lo que hacían, lo que escribían, y tiene como todo un nivel de flash muy extremo, porque es mucha poesía, entonces es como toda una cuestión así, como, no sé, inspiradora, digamos, no sé cómo decirlo, pero te pone en un lugar muy distinto al de una película narrativa. Es un poco larga, debo decir, porque el clima ese lo mantiene durante las 2 horas 40. Si durase media hora menos estaría bueno. Pero de verdad, es una Pero película a no mí. podrías dormir entonces. Me sorprendió, es una película que me sorprendió, me encantó, me interesó mucho lo que estaba viendo. Terminás viendo esto y diciendo, qué bueno lo que acabo de ver. Y lo vi de casualidad. Son esas películas que uno entra medio de casualidad. Pues si yo te cuento de qué va, decís, bueno, sí, capaz voy. Sí, ahora la veo. Pasas a otra cosa. Pero de verdad es una de las más recomendables que tiene la sección Vanguardia y Género y lo pongo en aprietos a Pablo para No, que le no me pones preste atención a aprietos. esa película. Como a todas, como buen Sí. jurado. Te estoy vendiendo una de mis preferidas de la sección Vanguardia y Género. ¿Tenés alguna otra de esa sección o? Sí, bueno, para mí es una de las mejores películas que vi en el año. Ah, mira. Bone Tomahawk. ¿Vos la viste ya, Pablo? No, no la Es vi, una no. película que hay que decir que está para bajar hace muchos meses, ¿no? Digo, pero está bueno igual que el festival la incluya. Es una película de género, la parte, bueno, lo que. Con Carl Russell. Sí, la que dije recién Una de Carl Russell vendría a es. ser la parte de vanguardia y la parte de género sería esta, un western con Kurt Russell y un gran elenco, que empieza siendo un western puro, así clásico, y termina metiéndose en otros terrenos más de horror y cosas bastante extremas, que no puedo adelantar nada. Pero es muy, muy, muy buena. Las malas lenguas dicen que es lo que Tarantino tenía que haber hecho. O sea, es como un western, como Tarantino lo hubiese hecho una buena película. Esa gente que no le gustó la última, ¿no? Algo de eso hay, aunque a mí me gustó la de Tarantino. Es una muy buena película que llega a niveles muy extremos y muy delirantes en lo que tiene que ver con el género y en el contexto de toda la programación del Bafisi, no solo de esa película. Digo, en relación con todas las otras películas que hay, ponerle la sección nocturna, esta tranquilamente podría estar en la sección nocturna. Que después eso podríamos hablar, de películas que están en una sección y uno no sabe bien por qué está acá y no en otra, ¿no? Bueno, en realidad me parece, sin haber visto la película, o sea, voy a decir algo que se puede no considerar, pero me parece que, bueno, eso es lo que hace parte de la programación. Lo que decías antes es que las películas que están en competencia son, por un lado, las películas que dan esa bendita palabra o mala palabra a esta altura, que es el perfil del festival. Sí. Pero por otro lado, también marcan cuáles son los parámetros por los cuales se manejan los programadores a la hora de armar las distintas competencias, ¿no? O sea, digo, en esta es una película dentro de la sección Vanguardia y Género, supongo que profundiza mucho en uno Claro. o mezcla uno con el otro. Sí. Alguna de esas dos instancias. Sí, no hay mucho de vanguardia en esa película, ¿eh? Claro. Porque yo creo que es puro género. Hay otras que sí. Hay una llamada de Lure ahí, que es la historia de también de como un cuento de hadas macabro de dos sirenas que se unen a una banda que toca canciones en un bar, en un pub. Pero bueno, las sirenas tienen una cosa oculta bastante macabra. Y es una película de género, pero Origen. bastante jugada y es medio musical. Creo que es holandesa. A mí me gustó. Me parece muy simpática. También está mejor de género. Es una película linda. O sea, me la imagino como un estreno simpático, que alguien se anime a estrenarla. Creo que funcionaría. ¿Qué otra tenés de vanguardia y género si salimos de la sección? A mí una que me gustó mucho, una que se llama Stand By for Take Back Up. Es una que me gustó mucho, que me recomendaron y que eso sí, va más para el lado de vanguardia, es bastante arriesgada la propuesta, que es un tipo que por medio de algunas de unos videocassettes que él grabó y que influyeron en su vida, VHS. VHS, claro, VHS, la generación VHS, te va mostrando algunos clips, pocos, en repetición, y el tipo lo que va haciendo es como una especie de diario de su vida, pero con una particularidad que me parece que es lo más original de la película, casi rítmica a la hora de decirlo, porque mientras va contando algunas cosas, lo que yo pude entender, ¿no? Porque está toda hablada en inglés, la vi sin subtítulos y habla sin parar. Dentro de esa cuestión de ir contando algunas cosas, cuestiones de su vida, el tipo por ahí empieza como a rapear contando cosas, y eso, en correlación con lo que estás viendo, te genera como un clip casi inconsciente, o sea, como sin pensarlo, el tipo te arma como una especie de mini clip con lo que estás viendo y su rapeo, ¿Y que es un qué es lo que estás delirio. viendo? Bueno, por ejemplo, hay imágenes de Ghostbusters, o un plano o una minisecuencia, o la presentación de una serie que tenía Will Smith cuando era muy joven y no recuerdo Fresh el Prince. Nombre, Fresh Prince, cositas así, como cuestiones que a él lo marcaron como espectador de VHS. La verdad que es como una perlita, una joyita, que la voy a ir a ver de vuelta porque me perdí la mitad de lo que decían. Es una película ideal para ir a ver. Esa me parece que es también una de las destacadas que le pongo ahí a Pablo la presión. Como para habrá que verla. Como para que... Esa sería del género vanguardia. Claro. Hay más, pero bueno, no vamos a hablar más de vanguardia y género. Porque, bueno, podemos pasar a Nocturna, ya que había abierto un poquito esa ventana. Pablo bueno, habló, vio, ¿viste alguna de Nocturna? Yo vi alguna de Nocturna. La verdad es que me parece... Yo acá sí debo decir que en lo personal no termino de comulgar mucho. Yo en general soy un fanático del cine de medianoche. Y en general me pasa estos últimos años en el festival que no termino de encontrar bien el... O sea, siempre hay algún título que no para mí podría no haber estado dentro sí. de la sección. No sé, este año... Bueno, igual a mí no, me pasa, siempre pasa, a mí me pasa este año con muchas cosas porque creo que en el afán de meter muchas películas o una lista larga en cada sección, por ejemplo, la sección de música tiene 20 títulos y... No es un problema del festival, es un problema del cine en general. En los últimos años que no hay muy buenos documentales de música, son contados. Entonces, a la hora de buscar y de armar una programación que tenga muchos títulos, te ves en esos problemas de acumular cosas que podrían estar o no, y son películas medianas, algunas poco interesantes, también de acuerdo del gusto musical de cada uno. Hay algunas muy interesantes, pero que eso no implica que sean buenas películas. Digo, yo vi películas que las vi por el nombre, digamos, en cuestión, pero después como película no pasa nada. ¿Cuál, por ejemplo, la del tipo de KLF? Pero no, vamos a ir a la medianoche, vamos a la de música, bien. Entonces. Medianoche, está bien. Sí. Varios títulos orientales, que los vi todos los de Nocturna. ¿Pero cómo las viste? ¿Cómo hiciste para verlas si todavía no sé? Yo vi muchas, vi una cincuentena, ¿se dice así? Una cincuentena de películas. Pero aclara por qué. Previamente, porque bueno, yo fui uno de los editores del catálogo y como editor del catálogo tengo acceso a las películas que están disponibles, porque muchas, obviamente no. Claro, tu trabajo es ver claro, las o sea, películas. Claro, yo tengo que saber de lo que estoy trabajando. Claro, exactamente. Qué buen laburo, ¿eh? Sí. Y, bueno, no sé, fue un buen laburo. Fue un buen laburo, sí, quedó muy lindo. Y, yo bueno, te digo que... Peor es tener que seleccionarlas. ¿O no? Yo te digo que es está bueno porque es este año gente que solía trabajar haciendo catálogos este año, de hecho hay una persona puntual que se llama Agustín Macedo, que es programador, uno de los nuevos programadores, no terminamos de hablar de eso, que hay nuevos programadores en el festival, y una persona que venía trabajando en la confección del catálogo pasó ahora al otro bando, a ser el que tiene que seleccionar las películas, escribir textos y qué sé yo. Y estuvo bueno, desde lo personal, escuchar un ¡uy, esto es un quilombo! De alguien que, sí. Claro, se la pasaba puteando uno como programador que no estás corriendo con las cosas, porque siempre cuando vos estás cerrando la programación de un festival, nunca un festival se cierra con tranquilidad, siempre es un caos, no, siempre no. son corridas. Y él ahora entendió por qué los que hicimos el catálogo puteamos a los programadores, porque cuando parece que está todo cerrado, hay cambios. Claro, es que es muy difícil porque vos... Cuando estás armando una programación, siempre aparece algo más. No, o cosas que se cambian de lugar, que también es un problema. Uno como editor de catálogo tiene pensado una estructura y un tipo de texto, porque los textos de competencia los escriben los programadores, el resto colaboradores externos, y vos podés pedir texto de una película en colaborador externo que después pasa a ser competencia y ese texto no sirve, y es todo un problema. Entonces, es una molestia para los tiempos que uno maneja. ¿Y te pasó que te bajen una película de la que ya habías visto, ya había un texto escrito? No, eso por suerte no, porque uno va previendo esto de las películas que no están confirmadas, todavía no nos ocupamos de esos textos hasta que no se confirme. Sí pasó que hubo que cambiar de texto porque se cambiaba de competencia o de sección, digamos. Igual también es habitual, hay que decirlo, que suceda que tenés una película hecha en el catálogo, ya incluso sí. ubicada en el paginado, que es lo último que se hace, y a último momento se cayó la película, se cayó, quiere decir, por uno u otro motivo, no va a formar parte de la programación y hay que sacar esa página, bueno, reemplazar. Con suerte se puede sacar y reemplazar, porque pasó, digo, todos hemos visto, y no pasó solo acá, pasó en el Festival de Cannes también, digo, no es una cuestión argentina, de películas que no llegan nunca y están en el catálogo, programadas con horario y día, en una sala, y esa película no llega nunca por problema X. pasó en muchos festivales y seguirá pasando en la historia de todos los festivales. Entonces son cuestiones que tienen que ver no con una mala organización ni una mala prevención, sino con cuestiones que son ajenas a cualquier editor de catálogo, programador y director de festival. Nunca se sabe qué puede pasar. Shit happens, dicen los yankees, y de eso se trata. Bueno, vamos a la medianoche. Ya he explicado por qué has visto películas. Yo también he visto películas porque mi trabajo también implica ver películas. Sí, vos viste más que todos, digamos. No del Bafisi, por suerte, año... Para, sí. Yo no vi nada. ¿Qué tengo que ir a ver? Ustedes saben de mis gustos, que no son nada extraños. Quiero algo de un poco de impacto visual, quiero entretenerme, quiero pasarla bien, quiero no putearlos. A ver qué... ¿Dentro de Nocturna? Sí, dentro de Nocturna. Bueno, la primera que está en Nocturna me parece que trae algo a colación que está es En búsqueda del ultrasexo, o a la recherche del ultrasexo. Una película que es muy llamativa la idea, es como... Y si tenés ultrasexo en... Eso es el título, como no vas a llamar. Un dúo de franceses agarraron películas porno viejas, 70s, 80s, sacaron pedacitos de todas las películas, de varias películas de cine porno de precisamente los 70, 80, y hicieron con eso una historia, doblando a los actores y dándole, claro, una alineación ridícula y con una trama muy... Es un poco lo que había hecho con Woody Allen con What's Up, Tiger Lily, claro. Que había agarrado una película de artes marciales y la había transformado en una comedia también. Pero extraña. Para mí la gran virtud de esta película, que es muy difícil de conseguirlo, es el buen humor y la gracia que tiene, porque es esa idea sola. Y vos decís, a ver, bueno, tiene esta idea, me fijo cuánto dura, una hora, una hora diez, no sé. Digo, ¿se sostiene esto? Que con todos pedazos de película donde le reinventan una voz, unos diálogos a partir de una trama que ellos también inventan. Y sí, se sostiene, y es muy graciosa, y no pierde el hilo de la historia. O sea, no son escenas sueltas con chistes sueltos, sino que todo responde a una trama, a una película que obviamente no existe. Y es muy graciosa, pero muy graciosa de verdad. Yo cuando la veía tenía ese miedo, y bueno, esto se va a agotar. Es una película simpática de relleno. No, es muy divertida, pero muy divertida. Es, creo que, de las películas más graciosas que vi en el Bafisi, que no sé si hay tantas comedias, ahora que lo pienso. Y sí, viene a cuento esto que decías, que está bueno destacar, que curiosamente hay muchas películas que tienen que ver con el porno en este festival. No sé si hubo tantas en ediciones pasadas. Por ejemplo, hay un documental de la historia del porno en Italia, se llama Porno y Libertad. Porno e Libertad. Porno e Libertad, que es la historia del auge del porno en los 80, sobre todo. Si bien arranca con lo que serían sus pioneros, que son como... Sí, con el cine más... Sí, pero más que nada desde el lugar de lo editorial arranca, claro. de las publicaciones, revistas. Claro, cuando empieza toda la cuestión del destape en la Italia 70, y después 80, cuando llega a la chicholina, se queda ahí. Culmina con la chicho, que es como el momento más alto del porno italiano. Pero lo curioso... El clímax es con la chicholina. El clímax es con la chicholina, sí. Chicholina y chocolate y bananas y esas películas. Y acaba ahí. Lo curioso es que tiene escenas de sexo explícito. No es un documental... sobre el porno. Escenas de esas películas, ¿no? Sí, es que es un documental nuevo. Porno sobre el porno. Digo, sí, eso es llamativo. Pero no es tan porno. Tiene dos o tres. No, tiene escenas de tiene escenas de penetraciones. De películas. De chupadas, sí. Y de todo lo que quieras. Sí. Está, digo, y el público que no está preparado para ver eso, o le sorprende. Si entras a ver una cosa que se llama Porno y Libertad, está clara que va a haber porno libertad. ¿No? No, de hecho, si te pones a pensar, el 90% de documentales sobre porno no son porno, son solo documentales sobre porno que te cuentan un poco, y cuando llega la parte de sexo explícito, o está blureado, o directamente lo cortan ahí. Sí, sí, esto llamativamente... No soy muy fan, debo decir, de esta película, yo la vi... No es una gran película, bien, pero es una... Está bien, sí. Es más para alguien que tiene curiosidad sobre el tema que una, o sea, digo, es algo como muy puntual y acotado. Igual la forma. Película siguiendo con esta con el porno con el porno del Bafisi 2016, la película más explícita del Bafisi es una de las películas argentinas que está en competencia internacional. No voy a extender mucho esto porque como spoilear demasiado, porque justamente las películas que sobre los que están puesto todos los focos son las tres películas argentinas en competencia internacional. Entonces no voy a decir mucho, vi las tres, pero voy a hablar solo de una, un poquito nada más en este aspecto, que es La Noche, se llama así la película, de Edgardo Castro. Es una película extrema en todo sentido, honesta, si querés, como muy fuerte, sórdida, con mucho, muchísimo sexo explícito gay. Muchísimo. Es sobre un personaje que sale de ronda, que le gusta la farra, pero no por una cuestión de pose, sino porque no puede hacer otra cosa que irse de joda. No lo puede evitar. Su vida es la noche y todo lo que encuentra ahí. Y la noche sórdida, la noche de levante, con cualquier persona anónima, con su amistad con travestis, y todo el tiempo hay sexo explícito. Es una película muy fuerte, de verdad, y encima es larga. ¿Pasa todo en una noche? No. Okay. Pero es la noche, pasa en la noche. A mí te digo, no puedo decir mucho, pero me parece una como estado, gran no como... película. Y una me sorprendió. Me parece. O sea, recomendás La Noche. Pero cada día crece más esa película. O sea, no depende de cómo la toque. Sí, claro. De verdad, no puedo decir mucho porque hablar mucho de una y no de las otras dos sería inclinarme por una. Bueno, pero hay. Pero a mí. Hay una más, también argentina, sí. Perdón que te cambie de película, que es Audaz Eleva. Que es un documental sobre el porno. Que es un documental sobre el porno, no lo vi, pero por lo que tengo entendido, también trata sobre el porno argentino. Es un documental aunque sobre no está solo sobre el porno. Arranca un documental sobre la historia del porno, desde los inicios, los pioneros y demás. Uh-huh. Y después se queda, en la última parte, sobre las posibilidades de hacer de una industria porno en Argentina. Desde que arrancó hasta... Ridiculez. Sí, bueno, pero... Ridiculez, porque nunca existió ninguna... No, bueno, ese es el planteo también. Y con un montón de gente especializada... o simplemente curiosa, que sabe mucho de esto, entre esos Fernando Martín Peña y mucha gente. ¿Entrevistan a Víctor Maitland y a todos los... Sí, está Víctor Maitland. Sí, bueno, en ese sentido es como un documental que ya vio varias veces. Está César Jones. Pero sí. Qué buen título que tiene. Audaz Eleva. Sí, la verdad que es muy... El título ya convoca mucho más de lo que... Digo, sabiendo que se trata de algo porno, ¿no? Y argentino. Bueno, volvamos a la sección nocturna. No vi Alone, no vi Yo Collective vi Invention. Y vi Collective Invention. ¿Las sí. recomendás? ¿Sí o no? No ¿sí me no? parecen grandes películas, pero sí, son para ver en pantalla grande deben engarpar mucho. Una, Alone es como un sueño interminable, ¿viste cuando el uso de la palabra lynchiana como una película enrarecida, media enloquecida de un tipo que... como una especie de hechizo del tiempo, que todo el tiempo lo matan y se vuelve a despertar, pero mucho más sórdido. Está bien para ver, y Collective Invention es el costado más bizarro de la sección nocturna, porque es un tipo que a partir de experimentos termina convirtiéndose en pez. Entonces termina siendo también una celebridad en su país, y una cosa rarísima, y es la historia de ese tipo. ¿Y quisiera ser un pez? ¿Está en la banda de sonido? No, podría haber estado. Bueno, tenemos después dos películas, una que se llama Green Room, que está bien, esta la vi. Yo no la vi, una de las películas que tengo más ganas de ver, aunque no me parece bien. Me parece que es una película que tiene mucha inflazón, quizás, mirá quién lo pero, dice. Sí, pero es por la anterior, de Jeremy Renner. Sí, ¿no? es la segunda de Jeremy Saulnier, que es Saulnier, el mismo que hizo... No, no es la segunda, es la tercera, es el que hizo Blue Ruin. Esa película me vuelve loco. Que estaba muy bien. Y en este caso hace una de una banda de rock que, por una cuestión, digamos, un grupo de chicos que terminan enfrentados a los dueños de un boliche... Y se pone cada vez más espesa la cosa, medio que los agarran de rehenes, una cosa así, y se pone violenta, en algún caso hasta casi bueno, un poco truculenta, y etcétera. No está mal la película, de verdad es que está bien, pero hay como todo un ruido que yo creo que el que es vaya excesivo. Con mucha expectativa puede salir yo, un poco puteando. Yo voy con mucha expectativa. No puteando porque la película no es mala. Claro, pero no vas pero a encontrar no, una no gran es, película. No te va a partir la cabeza, pero está bien, digamos, no. Es una peli muy rockera. Muchas ganas de ver, tengo. Tiene eso. Muy buenas ideas, está bien y sobre todo tiene un muy buen clima. No mucho más allá. Jerusalén es otra de las películas. Está bien, también es una película de estas filmadas en primera persona, en point of view, en subjetiva. Está bien, no es una película que descolle, está bien, digo, podría, quizás podría haber tenido una mejor participación. Es una que está bien. Cierro el costado oriental de Nocturna, así pasamos a otra cosa. Dale. Con tres rapiditas. Karaoke Crisis, esa me gustó. Es una idea chiquita de un tipo que es dueño de un karaoke que funciona, no le funciona bien y contrata a una chica. Y ahí, a partir de ahí empieza a mejorar el karaoke por algunas cuestiones. Chicas lindas, buen humor y un poco de sordidez. Karaoke Crisis. Bien. ¿Qué después, más quiere uno? De Inerasable o algo así, no sé cómo se pronuncia. Inerasable, es sí, como la sí, cuota del J-Horror. Lo imborrable. Claro. ¿Se acuerdan del J-Horror? Sí. De Ring para acá. Bueno, es como una actualización de ese tipo de terror con historias sobre maldiciones en casas, ancestrales y demás. Muy voltera muchas cosas que un poco te cansan, pero asusta. Está bien. Y la contra, digamos, o el lado malo, un poco de contra tiene que haber, no vamos a hablar todo bien. Vi una de las dos películas de la nueva sensación de las artes marciales, supuestamente. Hay dos películas. Una está dentro de Nocturna, se llama The King of the Streets, que está para ver en Netflix. Película del 2012. Es de las peores películas de artes marciales que vi en mi vida. El tipo me parece malísimo. No entiendo cómo quiere instaurar a este muñeco como el nuevo Jackie Chan o Bruce Lee, porque es de verdad, no tiene carisma. Las películas están pésimamente filmadas. Son tontas. O sea, hablo de esta, The King of the Streets. Me parece malísima. Ahora, hay que ver cómo es The Bodyguard, que es la nueva y parece que está buenísima y con la que también siguen empujando. Bueno, para que te des una idea, en The King of Street hay un diálogo donde todo el tiempo dice, no, él es el nuevo Bruce Lee, dale, boludo, o sea, no me joda. Hay que ver The Bodyguard porque parece que está muy buena, pero esta es muy mala. El Rey de las Calles, entonces. No la puedo recomendar. Pueden evitarla. Bueno. Bueno, si te gusta ese tipo de película, no es que la vas a pasar mal. ¿Y pero viste las SPL? No, esas no las vi. No. Que están dando la 1 y la 2. Son, me parecen simpáticas, yo no las vi tampoco. Tienen unos trailers interesantes también. Artes marciales, hay muchas artes marciales este año. Después está Like Cattle Towards Glow. Esa la viste vos. Esta la vi yo. Esta es una película que seguramente va a dividir aguas. Una de esas películas que divide en aguas, es una película. Va a abrir una grieta en el Bafisi. Sí, sí, es una película que es muy fuerte por lo que se muestra. Hay un poquito de necrofilia, hay un poquito de abuso, hay mucho abuso sexual y de otro tipo. Son 5 historias, están escritas por Dennis Cooper, que es un escritor yankee muy interesante que acá se consiguen sobre todo sus primeras novelas, todas editadas por Anagrama, Contacto, Cacheo, Tentativa. Mira. En los 90 era muy interesante, era uno de los autores que estaban ahí arriba con Douglas Coupland, con Bret Easton Ellis, digamos, algunos de los que podrían haber conformado la literatura transgresora. Sí, o transgresor, no solo la transgresora, él era el transgresor sobre claro, todo, mucho más que los demás, por supuesto, de la generación X, ¿no? Anagrama, ¿no? Anagrama editaba estas novelas, y ahora se hizo esta película que está basada en historias de él, un guión de él, que seguramente va a haber mucha gente que no salga muy contenta, y por otro lado haber otra que sí, hay truculencia, es como una película fuerte, de alguna forma, pero también con un tiempo medio cansino y lento, y digo, no es casual, el tipo es fan de Bresson, quizá haya algo, alguna cosa ahí, no por sinónimo de lentitud, pero digamos de la construcción de los tiempos desde otro lado, y etcétera. Polémica. Bueno. Va a haber quienes salgan felices, va a haber quienes supongo que no. Searching for Mary Stell. No. La vi. ¿Qué tal? Me pasó lo mismo que con A Larry Search. Lo digo en este sentido, que cuando empezó, dije esto puede ser una cosa simpática de sketch, pero me terminé enganchando y me divertí toda la película. Es una película muy corta, de 50 minutos, que la hicieron los Burning Percebes, así se llama un grupo de muchachos que salen de o Muchachada Nui o de ese tipo de programas de televisión. Ajá. Y hacen ese tipo de humor. juegan con el absurdo. Viste que no sé si decir nuevo cine español, pero desde hace un par de años el cine español, como muy de producciones muy chicas, independientes, apuesta mucho al absurdo. De hecho, en varias películas Sí. que no son solamente comedias, ¿no? A la cosa como el humor así como dislocado, como incómodo, que como espectador te pone en un lugar de decir esto, ¿qué están haciendo? A veces se ¿Qué nota les pasa a mucho. estos A veces tipos? se nota mucho como el gesto, como si fuese una pose de me estoy haciendo el raro, y otras llegan a lugares genuinamente interesantes, y este me parece que es uno de los más divertidos. A mí me gustó Searching for Mary Shelley. Bien, Fútbol en el Bafisi. espera, ¿qué Vuelve el pasa? fútbol. Fútbol en el Bafisi. Espera, espera, porque Quiero hablar de todavía fútbol. Ah, dale. yo quiero decir que disiento un poco con la comparación que se hace, la hace de hecho Javier Portafoux, comparando de alguna forma el mundo de la película de Missing Girl o La Chica Perdida, como le pusieron en el catálogo, comparándola con el mundo de Ghost World y etcétera. A mí me parece una peli menor, no está mal, no es una película mala, tiene su atractivo, tiene sus momentos, es una peli muy chiquita, tirando a indie, muy indie, Tirando a muy tirando a indie. muy indie, Bueno, está bien pero, que sea muy indie, es un festival independiente. me rasco la cabeza y a esto me refería en cuanto a su pertenencia dentro de la sección de medianoche. Me Bueno, eso pasa parece que es una con película que podría haber muchas estado en otro cosas. lugar y en Bueno. la medianoche, supongo, y como está planteada y etcétera, va a haber gente que son los amantes del cine de medianoche que va a salir rascándose la cabeza Mira. preguntándose si lo que vieron les gustó o no. Si hubiese estado puesto en otro lugar, quizá le hubiese sumado puntos a la película para mí. Hablando de rascarse la cabeza, en realidad no tiene nada que ver con rascarse la cabeza, pero no importa, Fútbol, vamos con el fútbol. hay que sí, ligarlo de alguna manera. Es un hallazgo que en este Bafisi de encima funciones gratuitas y en continuado una serie o miniserie como 1986, algo así como Detrás de la Copa del Mundo, no sé bien cuál es el subtítulo, que es una serie sobre el Campeonato del Mundo de México 86 que ganó la Argentina. Y está buenísimo porque arranca desde que lo echan a Menotti, o un poco antes, desde que Argentina sale campeón del 78 y la ilusión de Menotti todavía como técnico del seleccionado, perdón, del 82, Sí. a partir de que volvió a repetir como técnico, después del 82, todo indicaría que Menotti iba a seguir siendo el seleccionador del equipo, y una reunión de Grondona, y ahí cuentan un poco, el mismo Menotti cuenta cómo fue esa reunión, que básicamente le dicen vas a ganar la mitad, y el tipo dice estás loco y se fue, y cómo estaba, había toda una opereta entre la revista El Gráfico y parte de la AFA para colocar a Bilardo, que era un técnico que recién estaba arrancando en Estudiantes, como el indicado para dirigir la selección. Toda esa previa, que muy pocos conocen, está en el primer capítulo, sobre todo, de la serie 1986, y después, a partir, esto es genial, porque claro, en esa época vos tenías que ser bastante previsor o organizado para ir a un lugar y filmar, tenías que llevar una cámara que era bastante pesada, la cámara, No primera podías cámara de robar imágenes video. Claro, no es fácilmente. que, ah, se me ocurre, saco algo y le filmo, Sí, no, filmo tenés con el que celular y la vida. enchufarlo. Bueno, el único que llevó una videocámara en el 86 fue el negro Clausen, que creo que ni jugó, o jugó, creo que jugó solo el primer partido contra Corea, Parece no que sí, sé, estuvo poco. sí, estuvo de suplente, casi no jugó en el campeonato, y él fue el único que llevó una cámara. Y no solo la llevó, sino que ni la usó. Y el que la usó una vez sola o muy pocas veces fue el Vasco Larticochea, que era así como el payasito, el más divertido de todo el equipo. Y hacía como unas jodas entrevistando a todos los jugadores. Con ese material que muy pocos vieron, se hizo este documental, como usando medio como de pivot ese material o de eje que cada tanto volvés y haces un montón de documentales sobre el capitán, que era pasarela en esa época, y se habla de cómo es que quedó afuera, si en realidad lo envenenaron, entre comillas, para sacarlo del equipo. Bueno, todas esas internas que los fanáticos del fútbol o de la selección de esa época saben o sabemos, y somos bastante obsesivos y quedamos fascinados por eso, acá está contado de una manera muy buena, con mucho material, y son 8 capítulos, y como pequeña coda voy a comentar que uno de los capítulos se llama Generación VHS. Ja. Es Bien. genial. Eso es una serie que está muy buena y está muy bueno que la den gratis, De manera creo que al aire gratuita, libre. Sí, sí. es un hallazgo. Y para terminar con fútbol, y ahí voy también a esto de mirá dónde fue a parar esta película, en qué sección. Becoming Zlatan, película que me encantó, un documental sobre Zlatan Ibrahimovic, jugador hoy del Paris Saint-Germain, pero que la rompió en el Ajax. Y cuenta un poco el perfil del jugador, como un rebelde, con algunas cuestiones ahí familiares no resueltas, con problemas con el padre, como un tipo bastante antipático o desagradable, si querés, para con la prensa, y un jugador, pero un impresionante las cosas que hizo, polémico con sus compañeros también, como un intratable. Es un documental sobre él que me encantó, y está en la sección Hacerse Grande, o sea, The Coming of Age. Que quizá hubiese sido mejor que esté en Pasiones, donde hay más películas, claro, de fútbol. Es muy raro que esté dentro de esa sección. Está bien, bueno, pues cuenta un poco la historia de él, como es la historia misma de cualquier jugador de fútbol, que todos se hacen grandes, empiezan con la ilusión de ser jugador y bueno, y van creciendo. Es un poco tramposa la inclusión en Hacerse Grande. No es una película coming of age, es la película de un jugador que se va haciendo grande, que no es lo mismo. Sí, sí. pero bueno, es una muy linda película. Hay dos películas que se dieron en Mar del Plata y que se repiten, las presenta Bafisi, que están también relacionadas al fútbol. Una es Hijos Nuestros, en la cual Portaluppi hace de un fanático de San Lorenzo, no la vi. Que se enamora de Anna Katz, acá como actriz, por supuesto, sí. Que tiene un hijo que se empieza a probar jugando al fútbol, una película que está bien, y después hay una película que a mí personalmente, que no me gusta el fútbol, que no me interesa para nada, me parece buenísima, y que recomiendo fuertemente, que se llama Los Pibes. Me encantó, yo la vi y es muy genial. Buena, muy buena. Es genial porque, o sea, insisto, siendo absolutamente ajeno al fútbol y con una voluntad inquebrantable en ese perfil, encontrar una película que habla del fútbol desde un lugar muy interesante. Es que lo original, son los captadores, claro, de talentos de Boca. Lo original es dónde pones la cara, o sea, qué personajes encontrás para, claro, hacer la película. Y lo que hacen es, encuentran oro. Porque sí, agarran a tres o cuatro tipos que son captadores de talentos de las ligas infantiles, de la liga infantil son de los Boca. Son los que prueban pibes o van por los barrios a ver chicos. Claro, van viendo chicos cómo juegan, los van llevando para que jueguen entre sí, van como sugiriendo. Es increíble la película, porque te metes en ese mundo, pero además con una construcción tan fina que de a ratos parece ficción. Parece ficción, sí, ¿no? Sí, te olvidás, sí, que estás viendo un documental y estás metido en la relación que tienen estos tipos con los chicos, con los padres, cómo los alientan, los ayudan a salir adelante. Realmente es muy buena Los Pibes, es una película para ver, inclusive si no te gusta el fútbol. Sí, y para ver con Los Pibes. No, sí. Esto me hizo acordar alguna cosa, y así también sigue para ir saltando de sección en sección, esto de encontrar un personaje y hacer que la película adquiera su valor justamente en esto. No tanto en la película en sí, sino en el personaje, como se hace fuerte ahí. En Competencia Internacional hay una película que es de las que más me gustó. La competencia son 20, la competencia internacional. Yo vi la mitad, vi 10, y hay un par que me gustaron mucho, mucho. Entre ellas La Noche, la Argentina, sí, de Gato Castro, que ya mencioné. Y otra es esta, un documental muy chiquito, que también es de estas que yo digo que si hubiese estado en otra película, en otra sección, perdón, como la sección Pasiones o la sección Artes, donde podía entrar tranquilamente, podía pasar desapercibida como una joyita que uno ve de casualidad. Al estar en la competencia internacional, adquiere un peso o una exposición muy grande, y eso está bueno. Se llama Oleg y las raras artes, una película española de Andrés Duque, un tipo que hizo un documental genial sobre Iván Zulueta, que lo recomiendo muchísimo. Iván Zulueta, director de Arrebato, un tipo, uh-huh, que quedó enganchado a la heroína y no pudo salir de ahí. Increíble ese documental, búsquenlo, Iván Zeta se llama. Bueno, en este caso hizo un documental sobre Oleg no me acuerdo el nombre, un ruso. A ver, lo tengo, Karabaychuk, no sé. Es un ruso que tiene 89 años, muy estrambótico, un tipo muy estrambótico. ¡Uy, madre mía! Un tipo que está al borde, no sé si de la locura, porque justamente no, capaz tiene un nivel de lucidez que no podemos llegar a percibir o a entender. Es un tipo que estaba apañado por Stalin en Rusia, y era el único que podía tocar el piano del Hermitage, del Palacio Hermitage en San Petersburgo, era el único que lo permitía. Después fue prohibido, perseguido por la KGB, no sé qué historia, y recién pudo volver a aparecer públicamente y a tocar a mediados de los 80. Tuvo décadas sin hacer nada, hizo música para películas que él un poco de las que él reniega. Pero lo que hace Andrés Duque es simplemente ponerle una cámara y decir lo que se te ocurra. Y todo lo que dice tiene un nivel, está entre la lucidez y la locura, como que tira máximas que no se puede creer. Y cuando se sienta el piano, madre mía, no sabes lo que es. No se puede creer. Yo quedé, mira, la vi dos veces en un día. La vi y horas después dije, hay cosas que quiero ver de vuelta. Y la volví a ver. La vi dos veces, también es una película corta, ¿no? Que dura, que no llega a la hora. Es increíble, es de las películas más, para mí, las que más me gustaron de la competencia internacional. El tipo tiene un magnetismo que te puede, o sea, es muy grosa. ¿Cómo se llamaba? Oleg y las raras artes. Listo. Y dentro de esa competencia, en esta cosa de películas que podrían estar en otra sección, para mí, de las que vi, la mejor película de Coming of Age no está en la sección Coming of Age, está en la competencia internacional, que es John From. Es la historia de una chica adolescente que es muy linda, está viviendo su adolescencia, su apertura y demás, y se enamora de un vecino. Eso para empezar. Después va por otro carril en las películas, muy inspirado, muy inspirada, muy, es muy linda, es una película muy linda, encantadora. Portuguesa. Es portuguesa. Mira, recomendada, entonces. Muy linda. John From. Sí. Bueno, hablemos un poquito de la sección Coming of Age. En realidad es estas películas de jóvenes. Me parece que está piola la selección a priori, sin haber visto mucho. Sí, yo vi muy poco también. Me parece que está bueno, digo, yo soy un fanático del género, me parece que es algo muy interesante, me parece que incluye a un público que... Hay que decir que es la primera vez que aparece esta sección en el Bafisi, es una sección nueva. Sí, sí. Perdón, Hacerse Grande. Hacerse Grande es el nombre, exactamente. Yo vi pocas de estas en realidad. Vi God Bless the Child, que no la recomiendo mucho. Yo vi The Diary of a Teenage Girl, que no me gustó. Empezamos entonces hablando de una sección y recomendando que no. No, bueno. Escuché muy buenas cosas de Máteme, por favor. Bueno, nada, me parece interesante. No vimos ninguna, otra cosa. Sí, una sección de chicos que buscan su destino. No vimos nada de Camino Feliz. Me parece lindo. Bueno, voy a hacer un comentario que no sé si va, tiene sentido. No, pero lo tengo. No tiene sentido. Bueno, de Comer y Beber, ¿vieron algo? No, Comer y Beber se llamaba. No, Comer y Beber y Arquitectura son dos secciones que yo no pienso ver nada en general. Yo de Comer y Beber no me interesa ninguna película ni aunque pero la me parece, me parece Di Palma, posta, me no, parece, no me importa, sí. No me importa. De Arquitectura sí me gustan algunas, o me interesa ver, pero de Comer y Beber la verdad que no. Sí, yo paso también. Me gustaría hablar, sí, de un mini foquito. Que en la filmografía completa no está como tal, creo que en Pasiones. Pensé que era Bafisito. No, también vamos a hablar un segundito del Bafisito, pero no, hay dos películas. Más luego. Dos películas dirigidas por Charlie Line en realidad, si no me equivoco, que es un crítico joven, un muchacho que tiene escasos 20 años. 20 y pico tiene, sí, 20 y piquito. Mirá vos la crítica joven. Sí, pero este muchacho dejó de lado el lado... Sí, en vez de ser crítica joven, tomó armas en el asunto y empezó a hacer algo muy interesante. Agarró dos géneros, en realidad un subgénero que podría ser el de las películas Coming of Age, por eso viene a colación, las películas de estudiantinas con... De college. Claro, sí. Películas que tienen el colegio como parte central o el crecimiento. Las de prepa. Las de la preparatoria y etcétera. Una se llama Beyond Clueless, que empieza agarrando esa película, Ni Idea, se llamó acá con Alicia Silverstone. Desde esa película, 1990 y últimos, o mediados últimos, en adelante agarró varias películas y con eso fue sacando pedacitos de las películas y con una narración escrita por él y leída por Fairuza Balk, mira vos. Actriz casi perdida, ¿no? Que hace mucho que no está, haciendo trabajos de trascendencia. Sí, creo que estuvo en series, etcétera, pero bueno. Está muy interesante. Es como una meditación alrededor de el hacerse grande, pero además de lo que implica el cine de estudiantinas. Y también este muchacho hizo una sobre el terror que se llama Fear Itself, que guarda un poco el mismo criterio, agarrar un montón de fragmentos importantes de películas y aunarlos para pensar un poco el género. Me parece muy interesante el foquito o esta cosita chiquitita. No llega a ser un foquito porque son las dos películas que hizo hasta ahora Charlie Line. Y no quiero dejar de nombrar en el medio que también, de manera coincidente o no, dentro de la sección Rescates se proyecta La Chica de Rosa, de John Hughes, una película que si no vieron tienen que ver sí o sí, carajo, mierda. Hablando de Rescates, yo de la sección Rescates vi la primera película de Marco Bellocchio, que se llama Il Pugni in Tasca. Es impresionante. El puño en el bolsillo. Si alguien no la vio, que aproveche y la mire en el Bafisi, porque es una película de esos 60 europeos medio Antonioni, como una especie de Nouvelle Vague entre costumbrista y densa, y familias burguesas abúlicas, donde todo está medio podrido, con insinuaciones medias de incesto, y a la vez está todo mal. Una densidad y una onda para filmar, que creo yo no vi muchas de Bellocchio, pero vi 3 o 4, y nunca vi una película que le llegara a ese nivel, a la primera de Bellocchio. Sí, aprovechando esto, vi también la última de Bellocchio, que está en, no sé en qué sección, creo que está en Trayectorias. Sangre del mío sangre. Sí. Es una de las películas, de las mejores películas que vi en el Bafisi también. Del Bafisi, de lo que yo vi. Es una película que cuenta a partir de un mismo espacio, que antes era como un convento y después terminó siendo un hotel viejo, o antes era una cárcel y después en la época de la Inquisición después terminó siendo un hotel. Cuenta dos historias distintas. Una, en la época de la Inquisición, una mujer que se decía estaba invadida por el demonio y no sé, como la típica mujer que había que quemar por bruja, el 70% de las mujeres eran brujas en esa época, y una época en la actualidad donde hay un vampiro bastante gracioso y con mucho carisma que no quiere vender su morada, digamos. Viene alguien a comprarle el lugar. Y el vampiro se rehúsa. Todo esto a grandes rasgos porque la película va por otros lados y tiene unas cosas muy buenas. Me encantó la nueva de Bellocchio, Sangre del mío sangre, pero no se pierdan sobre todo la ópera prima, con los puños en los bolsillos. Así es. Increíble. Bueno. Bafisito, lo habíamos dejado para despuesito. Bafisito, levemente, más allá de las películas que año tras año incluye, que están dirigidas a distintos cortes etarios de la dulce infancia. La larga infancia. Sí, también dan unas joyas increíbles. Primero, sí. El Gigante de Hierro, que es obligatoria. Dios mío, es una película de animación. Es la primera película de Brad Bird, reconocidísimo director, que después de esta comienza a trabajar en Pixar. Nunca hará algo como eso, este muchacho. Es increíble, El Gigante de Hierro, no se la pierdan. Increíble. Película zarpada de animación, además fue remasterizada y qué sé yo, o sea que sí. Acá no se estrenó en los cines, un crimen, sí salió en VHS, no sé si en DVD, no se pierdan El Gigante de Hierro, y también está muy interesante, si bien varias de estas películas ya se pasaron, se estrenaron o no en el país, siendo un poco completista, está muy buena la Retro de Aardman, que es el sello de animación inglés, comandado por Nick Park, que en este caso van a hacer, y Peter Lord, exactamente, que van a hacer, van a incluir varias películas como Pollitos en Fuga, Shaun el Cordero, Piratas, Operación Regalo. Pero además de eso, también van a ser dos programas de cortos, uno increíble con varios cortitos del sello y otro con las aventuras de Wallace y Gromit, que si no vieron Wallace y Gromit, no entiendo cómo siguen vivos. No, son tres, los tres mediometrajes de ellos, son cortos. Dan los cuatro. Un programa con tres de los cortos, A Grand Day Out, A Close Shave y A Matter of Loaf and Dead, que son de otra galaxia, y The Wrong Trousers o Los Pantalones Equivocados está en un programa también de cortometrajes, fuertemente recomendado todo lo que es Aardman desde ya. Y también hay una muestra de Aardman. Y hay una muestra, sí, exactamente, un espacio. Y viene alguien de Aardman para hablar, bueno, va a haber una charla, etcétera. No viene ningún. Hay no, un creo espacio que de del Bafisi que creo que está en el Centro Cultural de Recoleta, perdón por la poca precisión, pero a esta altura estoy un poco quemado de tanta información, donde se llama Galería Bafisi y va a haber varias muestras, entre las que más me interesan son la de Aardman sobre todo, pero hay una muy buena sobre el arte de Criterion Collection, sus diseños, hay como 70 diseños. Las portadas, las carátulas de que en realidad, en vez de hacer lo que suelen hacer muchos sellos de DVD o Blu-ray, que es reproducir la portada original o el póster original de la película, Criterion tiene unos diseñadores del recontra carajo, y los diseños de las portadas que hacen los tipos son increíbles. Tener eso me parece que es algo muy viola. Es una muy linda muestra. Es una muy buena idea, una buena forma también de hacer algo extra y proponer otra cosa que no sea solo la proyección en sala. ¿Hablamos de la sección música y cerramos? Dale. A menos que tengan algo más para decir. Es una infaltable de la guía bueno, para pasar la bomba. Un poco hablamos de la sección de música cuando dijimos que se hace difícil en estos últimos años hacer una programación que tenga mucho peso con películas importantes, con documentales interesantes, pero justamente porque no está habiendo demasiado interesante. En realidad sí hay interesante, lo que pasa que es salteado. Y también, por otro lado, lo que está pasando es que hay mucho. Sí, bueno, pero todo ese mucho que hay, digo, de verdad, para mí, no, hay mucho de relleno. No digo dentro del festival, en general. La cantidad de documentales que hay, digo, ya vos ponés Netflix y hay todo el tiempo documentales de música nuevos, pero son documentales televisivos. El mismo Amy, que ganó un Oscar, es un documental muy mediocre. Lo que pasa es que Amy Winehouse es un nombre importante. Claro. Podría estar dentro de la sección de música, y si la ponés en la sección de música, sería, si no la más destacada, estaría entre las más destacadas, que es un documental muy mediocre, pero sería la más destacada. Claro. A eso voy. Y agotaría todas las entradas. Claro, de Devil and Daniel Johnston no hay más, o hay uno cada cinco años. Sí, sí, ¿entendés? Searching for Sugar Man. Claro, son películas que hay una cada 5, 6, 7 años. En general, son películas muy medianas. Es que en realidad lo que pasa con los documentales en general también, ¿no? Y bueno, con la ficción también, digo, con el cine en general. Siempre va a haber muchas cosas y te quedas con pocas. Lo que sí sucede es que, claro, al estar en el mismo coto... O la balada de Genesis, ¿se acuerdan? Esa es la de Peorich. Qué buena película. Genesis Peorich. Eso es una gloria. Bueno, ese tipo de películas no las van a encontrar este año. Este año, desgraciadamente, parece que no. No. Yo vi muy poco. Vi la que fue Mar del Plata, que es sobre Suárez. La banda Suárez, que es una película muy para fan, hay que reconocerlo. Sí, es una película yo creo con material encontrado. Quizá siendo fan de Suárez y habiendo dedicado también un podcast, nuestro podcast anterior, de hecho, a la banda que estuvimos hablando con dos de ellos, a mí me gusta mucho Entre Dos Luces porque me parece que lo que hace, pero independientemente de mi fanatismo, tratando de sacarme un poco a mí de la ecuación como espectador, me parece interesante porque lo que logra es, como lo que utilizan no es una película que reconstruya, sino que es una película que usa imágenes de archivo de la propia banda. Sí. Y las hilvana de cierta forma que te da como un reflejo interesante sobre lo que significaba ser parte de una banda importante dentro de el under, porque la verdad es que no llegó a trascender solo al final, y esto habla de los principios de la banda, ser una banda importante de una movida linda que se daba acá en los 90, ser parte de una banda de rock. Sobre todo la película traduce fielmente y perfectamente una búsqueda estética de la banda que mejor entendió el lo-fi en los 90 acá. Exactamente. Digo, es eso. Y la película transmite eso. Sí, y para mí lo hace de manera muy fiel y muy interesante. Y ahí sí entra el lado, si conoces a la banda, no puedes perderte este documental. Y si no conoces a la banda, acércate porque es muy probable que termines siendo o fan de Suárez. Sí, y aprovechás justo ahora que se juntaron y cada tanto parece que tocan. Otra banda, medio hermanada por el contexto y por la época, y que también tiene un documental sorpresivamente en esta sección, es Perdedores Pop. La película se llama Hermosos Perdedores Pop. Yo vi, tengo que decir que no vi el armado final, vi un prearmado con algunos minutos menos, y es simpática, está buena. Lo que pasa es que te lleva a eso. Si no conoces la banda, entras muy de afuera, porque hay muy poca, no puntualiza mucho en la música. Entonces los muestra más a los hermanos Real, que eran los líderes de Perdedores Pop, más como personajes dentro de una movida que puntualizar en la música en sí. Y sobre todo como parte de una mini escena que se intentó armar en su momento a partir de la revista Revolver, que es una revista muy interesante que había sobre música acá, con muchas ideas, en los 90, que sacaron unos 7, 8 números nada más. Y armaron una... Y otros tantos cassettes. Y claro, sí, muy lindos. Extrañamos mucho la revista Revolver. La verdad que sí. Y te acuerdas que habían armado la escena de Super Pop. Intentaron armar. ¿Dónde habían metido ahí a Perdedores Pop? Y toda esa mini escena está contado acá. Entonces habla mucho más del contexto y de ellos como personajes que desde lo musical. Bueno, Perdedores Pop sacó solamente un CD y un cassette. No, hay que yo decir. Tengo muchas ganas de verlo. Además, con esto que me decís, más todavía. Sí, claro. O sea, además de que, bueno, conozco al director. Pero bueno, eso es otro... O sea, lo voy a tener que ir a ver sí o sí, por una cuestión de lealtad. Pero además me parece muy interesante, y sobre todo esto de la movida de Revolver, que es muy... A mí me encantó ver que dentro de esta película aparecía eso. Sí. Bien. La verdad que me gustó mucho. Y hablando de eso, también hay otra película que está dedicada a una banda de trascendencia indie, que es el documental sobre Adicta. La vi también. Adicta, el documental Nuevo Rock, pone el foco obviamente en los chicos, en Rudy y en Toto. O sea, no, te digo, hablan todos, pero ¿sabes qué es lo raro de esto? Es algo que a mí no me terminó de quedar claro. Yo creo, habría que preguntarle al director, y es una pregunta interesante para hacerle, por más que sea obvia, pero yo creo que él se puso a hacer este documental en el momento en que ellos estaban separando y él no lo sabía. Estoy casi seguro que pasó esto. Hay un momento, hay escenas donde todos hablan en un mismo ámbito, o sea, todos se juntaron para hablar en la película, y hay un clima bastante extraño, o como declaraciones más melancólicas, como que esto que te estamos contando ya fue, claro, y nadie lo sabe. Es muy raro, a no ser que él se enteró y planearon hacer, bueno, che, nos vamos a separar, hacemos una película. O sea, no sé, estoy diciendo quizás estupideces sin saber, pero es lo que a mí me transmitió la película. Sobre todo porque, bueno, se habla todo el tiempo de la banda que fue, y bueno, después, con la muerte de Toto, de Ciudadano Toto, eso también se, triste, profundiza muerte, mucho más, y hay un final muy lindo a partir de eso también. Que yo tengo entendido que la banda sigue en pie, ¿no? No, hay no. ¿Hay una intención de que toquen o no, algo lo que, así? Sí, lo que va a haber es como una especie, lo mismo que pasa al final, perdón que cuente esto, ¿no? Pero hubo en su momento, a partir de la muerte de Toto, se hizo una fecha en Niceto, uh-huh, donde tocó la banda con cantantes invitados. Sí. Aparentemente, durante el Bafisi se haría, después de la proyección, no un concierto, sino dos o tres canciones hechas por la banda y con algún cantante, quizás, no sé. Excelente, excelente, vamos a estar ahí para verlo. La sección de música cierra con documentales sobre The Damned, un documental sobre bailarines de Madonna, que se llama Strike a Pose, puede ser muy interesante. Ah, ahí está el de Michael Jackson. Está el de Michael Jackson. Ese de Spike para mí, Lee, sin verlo, es yo lo vi. La perlita. Ah, yo lo vi. Está muy bien. Pero es muy bueno, no, está muy bien, está muy bien. No. Todo, Está, me parece que es muy piola porque es también, lo que a mí me pasa viéndolo, lo que me pasó es que sentía que no estaban aprovechando, claro, a los entrevistados que tenían. O sea, está buenísimo porque habla mucha gente. Digamos que, no, porque creo que no lo dijimos. Es una película que cuenta el comienzo de la carrera de Michael Jackson con su participación dentro de los Jackson 5 o de Jacksons, como se llamaron después. Mira, claro, habla de eso y llega hasta Off the Wall. Un poco, digamos, hasta Off the Wall saliendo y rompiéndola, ¿no? Todo antes de Thriller. Habla de ellos en Motown, o sea, Jackson y sus hermanos, como de Jackson 5, en Motown, y después cómo se van, la ruptura con el sello. Habla un poco sobre el sello Motown. Está muy bien el docu, la verdad que es muy correcto, es muy prolijito y cuadradito, digo, no hay una cosa, claro, rara y experimental, es funcional a lo que va a contar, pero te da esta sensación de que, ay, la puta, tenés a pero tal... Perdido, sí. En realidad a mí me hubiese gustado porque dura 94, para mí era un documental que dure el doble. O sea, claro, está muy bien, y eso quizá también habla bien del documental, ¿no? Que te quedes con ganas de más... no porque sea poco lo que tenés, sino porque tenés mucho y podría ser más, y en vez de eso te cuenta de manera vertiginosa, si se quiere, toda esta historia. Es muy recomendable el documental. Bueno, podemos cerrar si querés. Sí, después... Faltan 500, bueno, 500 una, títulos. Una de las que no hablamos, que es muy importante y hay sí, que creo que es importante verla, por los nombres. Sin verla. Shun Shun, de Paul Thomas Anderson Junun. Paul Thomas Anderson siguiendo a Johnny Greenwood de Radiohead en una travesía donde lo musical y lo étnico se... Yo me la voy a andar perdiendo, así que si alguien la ve y me la quiere contar, después todo bien. Después, una cosa simpática, hay mucho jazz. No, hay una serie que tengo muchas ganas de ver, que no sé si está buena, ¿no? American Epic. Sí, esa la quiero ver. Hay una de American Epic Sessions, después está el documental sobre Cosquín Rock, East Punk Memories, I Saw the Light, que puede estar muy bien. Esta es una de las películas que por ahí contradicen un poco todo lo que decías de entrada en cuanto a hacer algo distinto. Es la vida de Hank Williams. Pero es una película de ficción. Un grosso es una película, es un biopic. sobre Hank Williams, protagonizada por Tom Hiddleston. Chicas, sí, y chicos también que gusten de él, ahí lo tienen. Tom Hiddleston, más conocido como Loki. Loki Venga. Ah, ese, pero ese es un sex symbol, no me jodas. No sé, últimamente sí lo está haciendo. Bueno, hay un par de películas más. Hablaba de lo del jazz porque también está dando vueltas en la programación y de hecho es la película cierra. Que cierra la de Miles Davis hecha por Don Cheadle. Como cierre, no estamos hablando de muchísimas películas, no hablamos mucho de cine nacional porque primero por no haberlo visto y... por haber visto algunas nada más, y por otro lado porque sabemos que va a haber sorpresas, esperemos que haya muchas, siempre las hay en el Bafisi en cuanto al cine argentino. Y después quiero hacer un repaso simplemente por la sección de trayectorias, porque está muy bien. 20 minutos más. Sí, No. Bueno. Solamente decir los nombres. Dan 11 minutos de Jerzy Skolimowski. Nada más que 11 minutos. Increíble película, no se la pierdan. Francofonía de Sokurov, después están Abby Mograbi, Denis Coté, Pere Portabella, Benoît Jacquot, Mia Hansen-Love, Guérin, Ripstein, Michel Gondry. La de Michel Gondry no la recomiendo mucho. Yo vi la de Guérin y vi la de Ripstein. ¿Y qué tal? ¿Las recomendás? La de Guérin es una paja. Y que la dieron en Mar del Plata también. Sí. Y la de Ripstein es una más de... A mí me gusta mucho Ripstein. Ahora sí me filman. ¿Y es una vuelta, es una vuelta al viejo Ripstein? No, es una película que está bien, así sórdida como las de él, mala onda, todo. Pero a mí me gustó, sí. Tremenda, ¿no? Como todas. Y después tenemos Jonito. Y dos grandes, bueno, ya hablamos de Bellocchio, Hong Sang-soo y Terence Davis, que también películas que vale la pena atacar. Tenemos un Bafisi muy grande por delante, como todos los años. Este año vamos a estar haciendo cobertura quizás escrita, quizás también podcastera. Ya veremos qué pasa. Yo a la podcastera me sumo. La intención es que estén por lo menos... por más que no sea un podcast cortito, vamos a hacer en el medio y seguramente uno como resumen. Dale. ¿Te dormiste? Bueno, no, para nada. Estoy tomando anotaste todo. Anoté todo. Mirá que en el otro hablamos solo. Bueno, sí, después tengo que contar yo todo lo que vi. Por eso. Bueno, nos vemos la semana que viene. Dale. Bueno, que empiece bien el Bafisi para todos y bueno, que a Pepe. Suerte.